estar triste hasta que vuelvas. Aunque no parezca, aunque no me creas, podré reír y no sería yo. Cuando te vea otra vez te lo diré y ya no habrá más dolor en mí. Ya me recuerde lo que tengo por hacer. Nada más evidente como llegaron tus palabras a mí. Y cerco con la imaginación de flores tu partida. Arrancas la pasión hasta de los que te tienen envidia. Quedarme aquí hasta que vuelvas. Dijiste no trabaré mi puerta, puedes entrar cuando quieras. Vulnerables e invencibles, los dos lloran por amor. Y eso hace que esto se encienda. Yo cuando te vea otra vez te lo diré y ya no habrá más dolor en mí. Cerco con la imaginación de flores tu partida. Arrancas la pasión hasta de los que te tienen envidia.